Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Jennifer Jen Warnes, conocida como Jennifer Warnes, es una cantante y compositora y actriz estadounidense. Ha logrado ser famosa a lo largo de toda su carrera con temas que le han sido emblemáticos, como Right Time of the Night, de 1977, o Where We Belong, junto a Joe Cocker y varios más. Nació en Seattle, Estados Unidos, en 1947. Su discografía comienza en 1968 con I Can't Remember Everything y se completa en el 2001 con The Well, en un total de 8 placas. Hoy les ofrezco una de las canciones aparecidas en un disco de 1981 que recogía hasta ese momento sus mejores canciones. En este caso les comparto Un dolor en el corazón cuando lo veo. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Maximiliano Clerici, bajista y compositor uruguayo. Ha participado en varias grabaciones de varios discos y es integrante de Hugo Fattoruso Trío. Integra la Calenda Beat, Orquesta Juvenil del Sodre, Orquesta Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura y acompaña a Eduardo Daluz. Hoy les ofrezco su segundo disco, Intención Natural. Este título está inspirado en una reflexión personal acerca de la expresión musical bajo un abordaje de música instrumental donde se fusiona el ritmo del candombe afro-uruguayo con un devenir de diversas influencias mediante la síntesis de una visión propia. Intención que llega a conmover en el sentido más amplio a quien escucha, totalmente independiente y a su vez en dependencia mutua en relación con la audiencia. Esta motivación lo llevó a realizar este proyecto gracias al apoyo del INMUS, Instituto Nacional de Música, y a la Dirección Nacional de Cultura, además del Ministerio de Educación y Cultura. Participaron los músicos Juan Olivera, Darwin Silva, Miguel Laureiro, Hugo Fatoruso, Pablo Macedo, Martín Ibarburu y Gastón Pimienta. Escucharemos a Maximiliano Clerici, desde su disco Intención Natural del 2022, su tema Mágico Amor. El canto y la palabra.